Hola, muy buenas. Una semana más. Bienvenidas a Avícola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí de los Prados Marítimos, y por Radio Malva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, de Granada, y Radio Topo, libre de una de las radios libres de Zaragoza. De mayo, que hablaremos el 2 de mayo, pero primero vamos a hablar del 1 de mayo, que ayer pudimos ir a la Mani del 1 de mayo aquí en Valencia y os contamos un poquillo lo que vivimos ayer, y escucharemos música también de un concertillo que había al final, y porque estuvo muy guay al final, había conciertos en la plaza del ayuntamiento, lo que normalmente era en la plaza del parterre ahí, que era pequeñito, que se ponían música y pinchaban, no sé qué, esta vez se había convertido ahí en un par de conciertazos de los de Marras y de la Orquesta Paraíso de la plaza del ayuntamiento, con bastantes vatios, yo que sé, que 4.000, 5.000 vatios. ¿Que son valencianos los de Marras? Sí, creo que de un pueblo valenciano, sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Ahora lo investigaremos, ahora lo investigaremos. Sí, sí. Y sí, ahora diremos más cosas. Pero bueno, antes de eso fue el final. No adelantemos acontecimientos. Antes del final, pues era la Mani, pues que estaba dividida. Es que las historias tienen largo recorrido, pero estaba dividida. Una vez más estaba dividida la Mani. Ya no solo en dos, que está por un lado va los que usurpan, vamos, los que dicen que son sindicatos, pero en realidad no son sindicatos, son, pues las comisiones, el UGT y todo esto, pues eso, van por un lado y tienen, eso siempre han tenido conciertos, siempre han tenido su movida, y aparte, pues este año pues iba otros dos bloques más, el bloque de la CNT y el bloque de la CGT, junto con los colectivos, pues el PUN, unos cuantos colectivos así, pues apañados, la verdad, las prostitutas, los trans, la verdad, a ver si encuentro el cartel ahora y digo los que había, porque éramos apañados. Al final nosotros no fuimos con este bloque, íbamos con digamos que formaba parte de la CGT, esa parte, porque que es por eso también digo que la historia viene de largo, y es complicada, la verdad, a ver por qué se va separado. Es que también era una pena. Es que parece esto de que de qué equipo eres, ¿no? Pues es que era un poco así. Pero bueno, total, que en el bloque de la CGT, pues ahí se permite pues a los trans, a las prostitutas o algo así. Y hace unos años, no recuerdo si lo conté aquí en la radio o qué, pues nosotros estábamos ahí en la Mani de la CNT y llega un señor de la CNT y expulsa a las prostitutas de la Mani. Nosotros nos quedábamos allí ojipláticos, nosotros, nosotras y ellas y ellas. ¿El motivo? ¿Y el motivo? El motivo, luego, pues tirando ya del hilo, porque la cosa, el motivo es que eso hace por lo menos 2 o 3 años, es que se siga así. Entonces, ahora, cuando la CGT y la CNT tienen confluencias en otros eventos por primera vez y parece que hay cierta sintonía y podría ser pues la oportunidad para que hubiesen al menos 2 bloques, no 3 bloques. Y que si no, pues como dice Javi, que estaba con el corazón partido. Porque por un lado quería estar por un lado y por otro lado tenía que estar por el otro. Vamos, bueno, quería, cada uno elige dónde puede estar. Pero bueno, el caso es que parece ser que es un problema grave, el de la CNT. Las explicaciones, yo lo que he preguntado es que parece que vienen de arriba, ¿no? Porque si no, no se entiende muy bien cuando O sea, que un sindicato anarquista expulse a las prostitutas de su manifestación. O sea, es una cosa que es difícil de entender. Parece ser que todo esto pues es la movida del abolicionismo. Bueno, eso pues igual estaría bien preguntar o traer a alguien que pueda dar alguna explicación, porque no tiene ningún sentido. Entonces, por eso íbamos en el bloque, iba en el bloque de la CGT también. Y nosotros, pues, al final íbamos con los colegas, íbamos delante y no íbamos con toda la peña detrás, que iban ahí, pues muy bien, os contaron, que bueno, ya si no lo podréis escuchar en Dobles y Pro o en Tofuria, seguro que os contarán pues que yo estuvo guapo, era un bloque ya apañado. Y bueno, de hecho, la mani estuvo bien porque había gente, o sea, en ese tramo al menos en el que estábamos nosotros, no llegamos a verlas porque estarían detrás del todo y nosotros íbamos un poco, casi no delante, pero un poquito adelantado. Entonces sí que había gente, luego ya nos juntamos todos ahí en la plaza del ayuntamiento, pero por lo que cuentan, un bloque apañado ya de colectivos y de gente que ya sumaban y que era respetado como ese día merece. Y bueno, vamos a empezar a escuchar algunas canciones, que tenemos unas cuantas, porque estuvo muy guay el concierto, la verdad. Es que también mola eso, está bien el reivindicar y está bien el compartir y el bailar. O sea, creo que una cosa no quita la otra. Bueno, pues todo es posible. Por cierto, los de Marra son un grupo valenciano. Sí. Allá van. Que ni siquiera pueden decirse los estudiantes y los obreros, ponemos juntos sobre la silla. Por eso digo, señor ministro, de qué se ríe. Por eso digo, señor ministro, de qué se ríe. La primera o la segunda canción. ¿Es un directo? Sí, es un directo. Ahí, y bueno, y con la grabadora a pelo, vamos, ahí mientras bailábamos, pues se escuchaba decentemente. Y bueno, yo lo he procesado un poquillo, o sea, lo he subido, lo he cortado y eso, pero vamos, creo que salen todos los temas, que los iremos escuchando, porque los de Marras, sí, yo hacía tiempo que no los veía, pero sí recuerdo haberlos visto, ¿no? Y aparte ya tienen 7 álbumes, algo así, ¿no? Son un clásico del rock valenciano, nacidos en el 95, cuentan con 7 discos a sus espaldas. El mayor éxito, que es por lo que yo los conocí, fue el 5º, Surrealismo. Pero están en todo berenjenal. Sí, vamos a escuchar otra. Ahora que tus labios ya no hay trozos de mierda, y en tu alma solo hay huecos donde apita el frío eco. Ahora que tus manos ya no hacen sueltas chiscas, y que coges la cuchara, es toda una quimera. Ahora que tus pies se han quedado sin camino, y tu cuerpo cae de prisa en un infinito abismo. Ahora que tu risa ya no es prisa vacías, ahora que todos los días siempre son el mismo día. Ahora que siempre es ahora. Era el ambiente allí en la plaza, como se oye así los finales y eso, pues ahí había gentecilla, estaba, bueno, de hecho estaba guapa la historia porque me traía buenos recuerdos, así el rollo 15M, hacía un calor ahí en medio, supongo que ayer en todos los lados lo hizo, pero es que la plaza es que la han hecho peatonal y que no sé cuántas, pero es que allí no se puede estar, es una explanada en el que se cae. La plaza del ayuntamiento, estás diciendo. Claro, entonces es que te podías elegir sombra y allí que no se oía porque estaba... Susto muerte, o sol ahí, pues allí estamos achicharraos y los cantantes igual también, igual sin seguro que los de Marras tienen conciertos mucho más guapos y han sonado muchísimo mejor, entre que era por la mañana y que es que los pobres es que les pegaba plomo y a ellos más que a nosotros. Como esos que le toca tocar que tocan en los festivales a las 3 de la tarde. Sí, pero depende de dónde pega el sol, si tiene sombra todavía y aguantas, pero se le veía que les caía los chorros de sudor y que claro, eso es difícil para la música. Pues eso, un 1 de mayo súper bonito. De hecho, me estaba acordando justo ayer de una cosa, porque llevaba una bandera gigante. Hay una bandera ahí roja y negra, súper bonita, ahí, pues yo qué sé, igual de 50 metros, y luego se hacían carreras por ahí. Había escenas como bonitas ahí en ese bloque, también esa parte de delante, como que te podías transportar en el tiempo. Pero me estaba acordando de mi sobrino, porque justo también estos días que he estado por ahí, por las tierras de medias, pues he visto a mi sobrino y la ciudad, pues es una ciudad eminentemente religiosa. Tu ciudad de las tierras medias. Mi ciudad de las tierras medias, de cuyo nombre no quiero acordarme. En una de estas estábamos ahí en casa y se ve pasar una cosa así por el pasillo y era mi sobrino con el tendedero de la ropa que se había colocado una tela y estaba haciendo como si fuese la procesión. Iba un paso de procesión, él solo montado con 4 años. Yo claro, yo flipado. Pero claro, si hubiese estado ayer en el 1 de mayo en el este, pues si hubiese pasado igual debajo de la bandera, que había un montón de niños divirtiéndose. El problema de estas cosas, de los eventos así que hay en la calle, que es que los niños desde pequeños les ponen a jugar o a ver cosas así espectaculares y claro, se quedan marcados. Pues eso, en mi ciudad natal hay una romería hoy, que es muy importante, y todo el mundo va a la romería. O sea, ¿quién va a ir al 1 de mayo? Habiendo una romería donde está ahí en el campo. ¿Dónde va a parar? Que vamos, en el campo siempre es mucho mejor, y entonces, pues el 1 de mayo, pues allí no va nadie. Se van a las procesiones, pues eso, lo de siempre. Pero bueno, pasamos ya del 1 de mayo, que eso, muy bonito, la verdad, salvo algunas cosas que no están claras, pero que ya se irán aclarando, yo creo, con el tiempo, que eso caerá por su propio peso. Era bonito estar ahí ayer en la calle, por ahí. Había cosas feas también, por lo de siempre, pues ver que por las calles por las que pasábamos había muchísimos comercios abiertos, rollo, pues, las cadenas estas, pero es que ya hay muchas cadenas, ya aparte de, y hay mucho turismo, entonces no se pueden permitir, no están dispuestos a cerrar un día, sea el 1 de mayo, sea el día que sea. Entonces ibas viendo cómo había muchos trabajadores que estaban obligados a trabajar ese día, y eso, pues, como muchísimo más, como va tan rápido la movida del turismo y la movida de todos esos servicios que se hacienden, sillas que se montan ahí al... Sí, la playa parecía Benidorm, salí yo ayer y claro, decía, madre mía. Y el centro, pues no había mucha gente, pero los comercios sí que estaban abiertos. Entonces, un día así en el que es el día de los trabajadores, pues estaban trabajando. Pero bueno, pasamos al 2 de mayo, que es el día de hoy. Esto nos ha coincidido hoy. Y bueno, así leyendo cosillas, pues lo de siempre. ¿Qué pasó el 2 de mayo? ¿Cómo ha quedado la historia? Pues ahora, pues eso, no, yo no lo he visto, pero pues allí van a la estatua del 2 de mayo, ahí pues van los... Bueno, es que hay una exaltación nacionalista madrileña. Claro, pero es que han ido siempre allí, pero siempre han ido por los militares, seguro que hay curas allí también, seguro que hay... Pues, siempre, si hay algo para comer hay un cura. Claro, sí, pues todo ese rollo. Pero claro, los verdaderos héroes de allí fueron los madrileños y pues lo que les dejaron solos. O sea, es como los curas, los nobles, el ejército. O sea, ahí había 4.000 militares en Madrid acuartelados y no salieron a defender a los madrileños. Y los madrileños, pues claro, se las llevaron todas. Y los nobles tampoco. Y, o sea, los abandonaron. Pues lo mismo que ahora, son mismos que ahora van allí a llenarse y a poner tal, pues... son los descendientes y los herederos de aquellos que dejaron tirados a los madrileños en su día. No ha cambiado mucho la cosa. No ha cambiado mucho. Y supongo que me han dicho, Pajarillo, que eres un experto en Goya últimamente, ¿no? Sí, últimamente estoy muy, muy enfatizado por Goya, que es un tema que, vamos, no lo he estudiado, pero como todo el mundo, en el colegio y tal, pero que ha sido es uno de los pintores de referencia, ¿no? Es el primer pintor moderno. Acaban de sacar a unos amigos de la Media Vaca un libro que se llama Trasmundo de Goya, que ya lo traeré aquí y le echarás un vistazo, porque básicamente es un libro de una filóloga americana que se llama Edith Hellman, que tuvo el comienzo del libro es maravilloso. Llega Edith Hellman a aquí porque quiere estudiar con la gente, digamos, los clásicos del 19 español, de principios del 19, Jovellanos y toda esta gente. Llega a Goya por medio de ellos, que eran los afrancesados. ¿Y qué día llega? El 18 de julio de 1936. Hay gente que va buscando el lío, ¿no? Y Hellman era de eso. Y han sacado un libro titulado Trasmundo de Goya, que ya se había publicado anteriormente, que es una referencia imprescindible para el descubrir al Goya comprometido con las ideas de la ilustración. El libro son unas 250 páginas, pero incluye Los caprichos de Goya, que es del El sueño de la razón provoca monstruos, toda esta serie, que son casi 80, y le llaman Los caprichos porque Goya es el, según contaba Vicente Ferrer, que es un señor que traeremos aquí ya para que nos lo cuente, porque lo cuenta mucho mejor, que además se lo sabe, y yo lo sé de oídas solo. Hay esta idea de Goya como un pintor genial, pero Goya era un señor que estaba involucrado con su momento, ¿no? Por ejemplo, saca los caprichos y solo están a la venta, los pone a la venta en una bodega de allí, al lado de su casa, porque no se fiaba de la imprenta real. Y después de 3 días le llegan avisos de amigos como que la Inquisición le ha echado el ojo, y con lo cual hace el muy cuco, le cede los derechos al se lo regala al rey, incluido toda la edición y las láminas, con lo cual ya nadie se atreve a meterse con él. Es una obra magnífica. Vicente Ferrer, en su introducción en la Feria del Libro hace un par de días, el sábado, no, el viernes, que fue cuando lo vimos, estuvo hablando diciendo que hay dos libros que todo español debiera leer. Uno es El Quijote, y todo español o todo portugués o lo que sea, ¿no? Y otro es Los caprichos de Goya. Y es el primer pintor, digamos, que no espera el encargo. Y él ya está forrado en una determinada época, sobre todo en los años 90. Tiene una crisis tremenda cuando se vuelve sordo. Tiene una crisis, se queda sordo. Y que a resultas de esta crisis abandona la pintura de encargo, por lo que él se había significado. Tenemos sus retratos todos de los Borbones, que son tremendos. Dicen más de los Borbones que cualquier historiador. Y se pone a dibujar al natural, que son los grabados y este tipo de cosas. Hay una anécdota muy chula que va con su nieta. Le gustaban mucho las ferias, toda esta serie que tiene de los juegos, a la pradera y como, vamos, las diversiones populares. Y se iba con su nieta al circo y dibujaban él y su nieta. Se han conservado los dibujos, pero los especialistas no se ponen de acuerdo cuáles son de él y cuáles son de su nieta. Traeremos a Vicente Ferrer, aquí el editor de La Media Vaca, para que nos cuente más sobre Goya. Pero es una historia tremenda, ¿no? Porque es en este momento en que... Claro, es que sirve para ilustrar ese momento, ¿no? Volvemos a recordar los Borbones, has dicho, que ya estaban por aquel entonces fastidiando, y de alguna manera los franceses pues venían trayendo también la ilustración, ¿no? Los Borbones son franceses. Sí, no, pero la los revolución... Los habían echado. Sí, los habían echado y venía la revolución francesa trayendo la modernidad, la higiene, también el laicismo, ¿no? Traía algunas cosas, y Goya estaba ya en medio camino, ¿no? Sí, recordemos que en 1789, si no recuerdo mal, los franceses tuvieron a bien deshacerse de su rey de manera drástica. Le quitaron la corona, pero por la parte del cuello, con el invento de Messier Guillotin, que es un invento que se ha aplicado en muchos sitios. Nunca lo suficientes. Pero, digamos, aquí, por parte de la Casa Real Española, habían cerrado La frontera, cal y canto. Pues que no venga ni un francés. Aquí. Que no venga nadie, no podía pasar absolutamente nadie, algo que ahora nos parece tremendo. Claro. Para que no llegara nada, ni una idea, ni una persona, ni un montón de nobles franceses se refugiaron en muchos sitios, en Inglaterra sobre todo y en España también, donde fueron muy bien recibidos. Recordemos que los Borbones tenían ascendencia francesa. Aquí aún estaba instaurada la Inquisición, que hacía de las suyas, y... Después de la Revolución ya vino Napoleón, que fue con todo el lío ya el sueño de la razón provoca monstruos de Goya tiene un poco ese fundamento, como después de la Revolución llega el emperador, que era un espabilao, este Napoleón, un espabilao corso, que se dedicó a hacerse emperador del mundo, ¿no? Ha caído lo mío. Caí de lo mío, sí, un poco así. Vamos a escuchar otra cancioncilla de Los Demarras. Los Demarras. ¡Gracias! Pues estábamos en el 2 de mayo y también poniéndonos en un poco en situación del rey que había aquí, que era nefasto, ¿no, Alfonso? Sí, era un rey de los peores reyes que ha habido. Mira que hemos tenido reyes malos, pero este Fernando VII, anoten ese nombre, también conocido como el rey Felón, curiosamente era un day, recordemos que el 2 de mayo desembocó en la guerra, la llamada Guerra de la Independencia. Entraron los ingleses y se montó un bacalao. Siempre murieron los mismos. ¿Quiénes? Los pobres. Los pobres y estaban, pero es que estaban mal ya con este hombre, con la Inquisición, con la Iglesia, con los nobles, o sea, con el caciquismo, que esto viene ya de muy atrás. Y en aquella época, también un poco lo que dices de Goya, Goya reflejaba no solo la crudeza de las muertes de esas personas que estaban siendo fusiladas o de que estaban siendo aniquiladas, sino el embrutecimiento de la sociedad en esos momentos. Tiene una serie que son Las Pinturas Negras, donde refleja toda la crueldad de la guerra, ¿no? Que tiene. Se tiró, digamos, abandonó el cuadro de gran formato y se dedicó a hacer, digamos, los grabados, que era una serie, una manera de editar mucho más barata, y sobre todo adquiría el formato de libro, que es el formato que tienen los caprichos. Fueron los primeros, fueron los únicos que se lo contó Vicente en la charla, los únicos que se imprimieron, que se publicaron en vida de Goya. Ajá. Y bueno, y luego a partir de ahí, de esto grabado de los fusilamientos y todo esto, ya empezó su época oscura, ¿no? Sí, no, empezó ahí todo. Él tuvo una crisis muy gorda a principios en el 92, creo, en 1792, la crisis que se quedó sordo. Recordemos que era el sordo. Acabó exiliado en Burdeos. Hay una película de Saura que se llama Goya en Burdeos, que en esta etapa goyesca mía, que estoy teniendo desde hace una semana, no se crean ustedes que uno se ha ilustrado tanto, tiene una crisis personal muy muy grande. Se decepciona porque él formaba parte un poco de los ilustrados, que eran Jovellanos, Moratín, eran todos amigos suyos que se reunían, y un poco su referencia era Francia, digamos, que se acababa de celebrar una, como decíamos antes, una revolución que dio lugar a, era el segundo acto de la revolución, El sueño de la razón produce monstruos, que es un emperador. Y bueno, en Burdeos también contabas antes que está bien, se acabó exiliando el rey este, el Felón. Sí, el Felón tuvo un papel muy chungo, porque era el deseado, se le llamaba Fernando VII, entonces tuvo un papel muy chungo porque todo el levantamiento es para que vuelva el rey. El rey supuestamente lo tenía Napoleón secuestrado en Francia, en Bayona creo que estaba, no recuerdo el sitio exactamente, pero vivía allí el cuerpo de rey, y se conservan documentos donde cedía lo que no le habían pedido, o sea, cedía todo. Recordemos que el hermano Napoleón cometió el error de poner a su hermano, Pepe Botella, sale al salón, no puedo que estoy con el botellón. El pueblo se dedicó a hacer numerosas chanzas de Pepe Botella. Me parece ser que tampoco era para tanto, que el hombre intentaba llevar un poco también eso, la ilustración, la higiene, la justicia, pero un poco en ese embrutecimiento general del país sí que traía algo de modernidad, que tampoco es que atase los perros con longaniza, pero sí que... Bueno, pero aquí la gente, los que mandaban, vieron amenazado su poder. Claro. Por parte del desembarcó, digamos, con toda la... con su equipo, por así decirlo. Sí, de ingenieros, de gente que venía a hacer obras públicas y a hacer cosas así, y que lo de beber tampoco era para tanto, vamos, pero como aquí enseguida somos muy... muy dados al chascarrillo y a que, bueno, pues si el hombre se pegaba a su fiesta, pues ahora pues ya le ponemos la botella para toda la vida. Sí, así aclaró, esto acabó con la Constitución, recordemos la Constitución de 1812, la primera, pues, de las Cortes de Cádiz, donde por primera vez se intentaba que en España hubiera un Estado moderno. Francia fue el que marcó las pautas del Estado moderno, el derecho civil, de hecho, español y de toda Europa prácticamente, tiene una base francesa, son los franceses los que intentan regularlo todo. Y aquí se intenta crear un Estado moderno y todo acaba cuando vuelve Fernando VII, que le da carpetazo al asunto y se inaugura una época nefasta. El siglo XIX fue nefasto para este país y nefasto fue el comienzo con este rey Felón, que sí que había que ponerlo, ellos lo ponen en el libro, lo ponen boca abajo también, siguiendo el ejemplo de Felipe V, creo que es el que está en Játiva, por quemar, lo tienen en un cuadro boca abajo, y allí lo ponen en una especie de de galería que hacen de personajes del libro y ponen a Fernando VII boca abajo. Todos los males de recordemos que es una época que aún campaba a sus anchas la Inquisición y bueno, y, una, y unos nobles y unos latifundios y una pobreza extrema. O sea, si ya era extrema, años después, en aquellos años sería mucho peor, sí, sin lugar a dudas. Aquí pues poco ha cambiado, las tierras siguen estando en manos de los mismos y siguen siendo... Pero la base de todo el problema es ese, cuando viene gente que era un estado en total decadencia, ya es la misma época en la que se independizan las repúblicas americanas, excepto Cuba y Filipinas, que fueron a finales del 19. Se independizan. Hay una historia muy que a mí me gusta mucho de Cuba, de porque llama la atención, ¿no?, que se independicen todas las repúblicas durante los primeros años 10 y 20, México, Argentina, Perú y todas, y sin embargo Cuba estuvo hasta finales de siglo del 19, hasta el desastre del 98, cuando Estados Unidos pone allí su bandera. Siempre me preguntaba yo por qué Cuba tardó tanto, y hay una razón de peso que dice un historiador en este libro que tiene, no deja de tener su base, yo creo que debe ser verdad el motivo, que era en Cuba. Recordemos que Cuba era un país de esclavos, claro, un país que su economía se basaba en las plantaciones de azúcar, de algodón, un poco como el Nuevo Orleans, el sur americano, que está al lado. Había un barco, Nuevo Orleans La Habana, que estaba muy muy comunicado con el continente. Y José Martí, que es el gran pensador, el liberador de Cuba, el que era de origen valenciano, recordémoslo. Y Cuba no se independiza porque no se admite, Martí no admite la independencia ni sus seguidores, que no contemple a los esclavos, claro, que es una... Por eso tardaron tanto, no querían renunciar a esas colonias. De hecho, hace poco también, investigando lo de la esclavitud en España, no recuerdo el año en el que se abolió, pero probablemente en alguna de estas cortes o en algún momento, pero siguió siendo a condición de que siguiese siendo legal en Filipinas y en Cuba. Y en Cuba, claro. Cuba llegó un momento que tenía una economía que cuadriplicaba o algo así, de primer ferrocarril en España, fue en La Habana, el todo cuadriplicaba la riqueza nacional. Es un caso de estos de metrópoli que superan riqueza a la de colonia, que superan riqueza a la metrópoli. Brasil es otro caso similar, también con negros, con plantaciones, con esclavitud, y es un caso... Brasil, por ejemplo, es un caso muy particular, porque el rey portugués fue a visitar Brasil, Pedro I, que era, y llegó allí, se hizo emperador de Brasil y abandonó Portugal. Y allí se quedó. Luego hubo otras vicisitudes, pero su intención era esa. Es el único caso en la historia, al menos que yo conozca, de rey que abandona el puesto porque le gusta más lo que existe en otro... Es que Brasil debe tirar bastante, yo no he estado, pero sí, sí. Sí, bueno, es un buen lugar. Es un buen lugar, y era en aquellos momentos, era el futuro. Era, ¿te acuerdas de aquello que se dice de Brasil siempre? Que es el país de futuro, y siempre lo será, como dice la canción. Pero en este caso de Fernando VII es un señor que muchos de los males de este país empiezan en ese... Sí. La historiografía franquista luego hizo una especie de lavado de cara, porque el 19 fue nefasto. En un libro que hay sobre la ciencia en España, este mito de que no existe la ciencia en España ni nada, España fue un país totalmente normal, bueno, normal con sus vicisitudes, hasta el siglo XIX, en el gran atraso viene de ahí, que recordemos que es cuando llega la revolución industrial, que empieza en Manchester y en Inglaterra, y Inglaterra pasa a ser la potencia. El siglo XIX es francés, pero luego ya al final ya es Inglaterra quien es el imperio, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. La reina murió el otro día. Sí, el United Kingdom. El periodo victoriano, que sí. Estuvo la reina Victoria II, que le han hecho numerosas películas. Todo esto que sale por las series, que a la gente le gustan tanto, es una historia tremenda de cómo se adueñaron del mundo y cómo conquistaron. Sí, cómo los quilmaron y cómo asesinaron a millones de personas por todo, sin ningún miramiento, cómo dejaron morir de hambre. O sea, los ingleses, agüita. Sí. Siguen esquilmándolo hasta el día de hoy, ¿no? Prácticamente. Y luego se quejan de que le llegan los inmigrantes y todas estas cosas, que no es más que la devolución de todo lo que han hecho por ahí. De todo lo que han hecho por ahí. Recordemos, en la India, por ejemplo, los ingleses gobernaban la India simplemente con 30.000 personas, un país de millones de personas. O sea, que eran, dejaban intactas las estructuras feudales del país y se dedicaban a a relacionarse con los que mandaban, que son los majajas estos que salen tan bien en las películas y que son tan románticos. Sí, esa táctica la han utilizado todos, los españoles también. En su día eran cuatro gatos ahí y eran capaces de controlar territorios inmensos, y era eso, basándose en las estructuras. Sí, sí, pero los ingleses eran, había la técnica, había avanzado y ya el control era más posible, ¿no? El control español era te nombraban virrey de allí y allá te las apañaras, digamos, tampoco había una intervención real, no había un control. Por eso, en cuanto aquí, por ejemplo, cosas que no se dicen, es que cuando aquí las Cortes de Cádiz redactan la Constitución esta tan moderna de 1812, la reacción, digamos, en más allá de los mares, en las colonias, es revolucionaria, digamos, desde la declaran la independencia, empieza un proceso de independencia, pero muchas veces dirigido por aquellos que estaban que resultan sorprendidos por las Cortes, ¿sabes? Que no quieren pertenecer a ese régimen. Claro, y se quedan. Mantener los privilegios. Dice, pues yo soy aquí el virrey, pues yo me quedo el virrey, yo me monto aquí mi revolución y sigo estando yo, básicamente. Sí. Y es así un caso tremendo. Hay un caso, el caso más tremendo en este ámbito, perdón, es el caso de Haití, que se produce, no recuerdo ahora cuándo se produce la revolución haitiana. Es la única revolución de los esclavos que triunfa. Por eso Haití hoy día es un país negro totalmente, y Francia, digamos, le somete a un estado de vamos, un bloqueo como el de Cuba, les hacen pagar un dinero, los arruinan, ruina que ha llegado hasta hoy. Hasta los días, el pueblo haitiano es uno de los que más sufre. Es creo que el segundo país más pobre del mundo. Sí. Y no acaban. ¿Quieres ser libre? Pues mira lo que te va a pasar. Vale, los utilizan como ejemplo para evitar que se produzca ese de la rebelión de esclavos en otros territorios. Sí, y al mismo tiempo se les sigue esquilmando y quitándole todos los recursos, e incluso cuando hubo el huracán, creo que hubo un huracán muy allí también se tomó el control de la zona, o sea, el ejército americano tomaba el control de las zonas más graves también, de una manera pues a lo bestia, vamos, en vez de dejar que las estructuras de los sitios organizasen, pues no, eran ellos con sus ONGs, un estado marcial, un toque de queda y cosas así. Bueno, es que el papel de las ONGs en este ámbito habría que dedicarles un programa. Sí, en muchos ámbitos. Un día de estos, porque claro, no es más que una, la ONG es el fracaso de la política, ¿no? Cuando interviene una ONG, es que cosas que se tienen que resolver políticamente o con un cambio de régimen o con un cambio de legislación o lo que sea, no se resuelven y se dedican pues paños calientes, que en aquel momento era la Iglesia, que con su labor, digamos, humanitaria y con los nativos, y pasan a ser en nuestros tiempos ya las ONGs. Sí, el lado amable de la guerra, pues eso, en este lugar y también en África, con los parques naturales y, o con ONGs como la WWF esta, que es de creo que el rey de Holanda o algo así. El rey de Holanda creo que es el presidente, no es exactamente de él, pero es el presidente, con lo cual algo tendrá que pues decir. Pues eso, que quiero decir que las estructuras de esos reyes y esas colonias y eso, pues al final la ley que ocurre en ese parque natural es la de ese señor, para que vaya a cazar él con sus amigos o con el Juanca o con quien sea. O sea que básicamente seguimos en las mismas. O sea, más o menos, hace poco hablamos de la República, como la burguesía que llegaba a la ciudad, ¿no? Ya después de toda esta época que estamos hablando, pues la República, pues ellos querían mantener su estatus, y los oligarcas, los latifundios también. Entonces, y el pueblo ya no aguantaba más, después de todo lo que había sufrido sus padres y sus abuelos, que probablemente sean los que estamos hablando de esta época, pues llevaban pasando hambre y muriéndose de hambre años y años, y la cosa sigue igual, y les prometían la República, pero nada. Sí, por eso, digamos, luego el pensamiento tradicional español, este que, por ejemplo, que ahora son los de Vox, ¿no? Que su propuesta es volver al siglo, no sé qué siglo, al 18. La Tapuerca o algo así. O al 17, ¿no? Es una cosa que además, no sé, es parte de ser una burrería, es que es impracticable, es imposible que se vuelva, que volvamos años atrás. Toda la problemática de España, los latifundios y todo esto, que tenía una economía, la economía, digamos, que estaba funcionando en el siglo XIX, se hunde por digamos, la cerrazón a la que cierra el país prácticamente Fernando VII, y se dedican a hacer lo mismo que en nada. Hasta, y luego gobernó hasta muy tarde, quiero decir, hasta Llegan a intervenir los 100.000 hijos de San Luis, que son un cómo cambiaban las cosas en 1823, entran en España para restablecer a Fernando VII, o sea, para que sea digamos, que siga siendo el rey. Le llamaban a los partidarios de Fernando VII ultra absolutistas, o sea, eran más allá, era como sí, la extrema derecha, ¿no? Como los de Vox de ahora. Sí, es que siempre se han ido cambiando los nombres, ¿no? Se han ido cambiando, pero la misma gente, las mismas tierras, los mismos edificios de las ciudades. También en mi ciudad, que es pequeña, se ve claramente como los apellidos han perdurado, y eso viene de los edificios guapos y grandes siguen siendo de los mismos, de los condes y de los marqueses, y las tierras grandes y las mejores siempre han sido de ellos, y desde esta época. Sí, sí, nos ha avanzado mucho. De hecho, España es un país donde no ha habido reforma, digamos, a la agraria, ¿no? Que es lo que se pide a la Segunda República, por ejemplo, lo que se le está pidiendo a la reforma agraria, que deje de haber básicamente la tierra para quien la trabaja, que es... parece un grito anarquista, pero es un, sí, yo qué sé, es una petición mínima, ¿no? Por parte de esta gente. Sí, no, porque es que pasaron cosas por medio, pero es que todas eran malas. Por el medio estuvo la desamortización, que se supone que le quitaban las, sí, movidas a la iglesia, pero ¿qué se las quedaba? Bueno, fue un quítate tú pa' por el medio. Exactamente. Bueno, digamos, cayó es la sustitución de la nobleza por la burguesía, que es quien se hace con todo. Eso lo cuenta muy bien en un italiano, que es en la novela esta de... la novela de que hicieron una película luego, que hizo una película Visconti, ¿eh? El gato pardo, lo cuenta muy bien. Gato pardo, dice en un momento el gato pardo que dicen, conviene cambiar todo, no, para que nada cambie. ¿Eh? En el gato pardo se ve como el príncipe de Salina, que es un Burr Lancaster, hecho un brazo de mar, con Claudia Cardinale, que está, que se sale de la pantalla. Sí, y Terence Hill también está así. Es la historia como en Sicilia, que era un territorio, si te acuerdas que Sicilia y Nápoles era el reino de las dos Sicilias, formó parte de la corona española durante muchos años, era el mismo rey. Y allí cuentan cómo es sustituido, o sea, el gato pardo es el conde que casa a su hija con uno de estos burgueses nuevos, con lo cual, vamos, siguen viviendo igual y nada, con Garibaldi por el medio, Lorenzo, si no recuerdo mal, con Garibaldi por el medio. Sí, claro, era antes de 1800. Sí. Sí, sí, una especie de bueno, una opereta italiana, esas que está muy bien, ¿eh? Hace poco leí un libro también, hace un par de días, que está excelente, ya te lo pasaré, se llama Fiume, que es un tema que sí, y es un autor español que cuenta la historia de cómo D'Annunzio, al acabar la Primera Guerra Mundial, recopila a Iarditi, que le llaman, que son los veteranos, o sea, los más miserables y sangrientos, que no acaba la guerra y han estado matando 4 años y no quieren volver para su pueblo. Entonces, y aparte Italia estaba un poco ahí, pues que no había perdía sus colonias, ¿no? Pero si los nacionalistas... Bueno, Italia se acababa de formar. Italia se acababa de unificar. Italia es un país muy reciente, como Alemania. Son 1861, tenemos aquí, no hemos traído un asesor de historia italiana, que está aquí en el estudio de Radio Malva, y cuenta cómo se van a Fiume y la ocupan. Entonces Fiume durante un año y pocos meses, crean la constitución de Fiume. El Estado Libre de Fiume, le dedicamos un disco al que habría que dedicarle otro. Es muy curioso, aparte se van todas las vanguardias allí y crean un Estado en el que el fin del Estado es la poesía y la música. Y creo que lo conté aquí alguna vez. Y todos los días en la plaza del ayuntamiento se tocaba en directo y se servía champán para todo el mundo, así durante un año y pico. Sí. Hasta tiene una parte oscura, que es, sí, que todo el fascismo. Sí. Todo el fascismo, toda la iconografía fascista viene de ahí. Sí. Las camisas negras, el brazo en alto, la exaltación del líder, el D'Annunzio, digamos, es el pre-Mussolini. Hasta que se enfada con Mussolini, vivió hasta muy tarde en el... Bueno, lo acabo de saber porque creo que muere en el 38 o algo así. O sea que recordemos que el fascismo es un invento italiano, ¿no? A pesar de pero el fascismo viene del socialismo, ¿eh? Pues sí, viene del socialismo, por eso. Es que en un principio Fiume es como socialista, tiene por ejemplo el aborto, el derecho al aborto y otro tipo de cosas en lo que tiene, pero la práctica es fascista. O sea, están ya la guardia de corps de D'Annunzio cargándose al que D'Annunzio diga. Y entonces, en esta novela, digamos, es una aventura de un periodista italiano, se llama Fiume, de Fernando Leclot, creo que es, luego lo diré cuando lo sepa. Y está editada por Pretextos, es un poco los desmanes que se producen en esa ciudad, porque hay un momento de gran caos, digamos, y hay música todos los días, hay todos los bares abiertos todo el día, hay gente yendo allí, todos los aventureros de toda Europa que acaban hasta que allí. Ya llegan a Italia, le parece fatal eso, y van a decir, bueno, vamos a acabar con ellos, y si los encuentran allí todos borrachos en Navidad, y claro, invaden directamente, no hay ninguna resistencia. No, lo decía porque Italia, digamos, alarmado las grandes potencias, el gobierno italiano hace un bloqueo de Fiume, digamos, pero es un bloqueo, es un poco opereta italiana también, pero con todo, digamos, luego los ocupan y tal, pero es muy italiana la historia. Mueren, digamos, 100 o 200, no 20.000, ¿sabes? Sí, no hay resistencia, ni incluso la invasión también, por lo visto, va con un coche que para el D'Annunzio va con un coche lleno de flores ahí, que parece un cortejo fúnebre, y se abraza. D'Annunzio había hecho una acción artística guerrera durante la Primera Guerra Mundial, que es sobrevoló Viena con un avión, el Vole Folle se llama, creo que el Vuolo Folle, Y entonces sobrevoló y se dedicaba a mandarle propaganda de esta, en la que decía, básicamente, nos bombardeamos porque no nos da la gana. O sea, un personaje muy particular, pero que prefigura todo lo que va a ser Mussolini, el Partido Nacional Socialista, y luego eso que en Italia es opereta, en los alemanes, que son más serios. En Alemania se transforma en una tragedia, porque esa gente se lo toma todo en serio. ¿Sabes? No hay manera de... Y en España también, desde el tonto Lava este, que también se lo tomó súper en serio. Pero en España también era un poco... hay un autor catalán que le decía a los fascistas, joder, que estaba mosqueado porque lo habían obligado a ser fascista por tomar bando durante la Guerra Mundial, pero que era un fascismo tamizado por la incompetencia, decía él. Entonces, ¿sabes? Se cargaron a mucha gente, no voy a poner paños calientes, pero a nivel de cifras, comparado con la Alemania nazi o con la Unión Soviética stalinista... El problema es que tuvieron mucho tiempo. No, el problema es que fueron nuestros antepasados. Claro, que tuvieron 40 años, lo hicieron mal, pero con mucho tiempo al final ahí vas a... Estuvieron matando mucho tiempo, sí, claro, que eso es el gran secreto del franquismo, es ese, que es un régimen que está matando mucho tiempo. Sí, con mucha inquinia, iban buscando, ¿no? Iban buscando de un lado a otro hasta que no se escapaba nadie, vamos. O sea, si te quedaba un pensamiento rojo, te lo encontraban. Sí, pero todo eso está en D'Annunzio todo. Ese rollo de la raza, la patria, que venirse arriba, España, o Italia, digamos, o Deutschland über alles, está ya en D'Annunzio. D'Annunzio es un poco el era un genio de la palabra, como luego fueron... Un performer, al final. La movida empezó como una performance, básicamente. No era una cosa tampoco como estudiar, ¿no? Era como que porque se le juntaban eso, las vanguardias anarquistas con los más nacionalistas italianos que estaban, porque estaban, Italia ya no dejaba de ser la gran Italia, ¿no? Era como, y querían recuperarla. Bueno, y también el fascismo, daos cuenta que es un momento en el que surgen el socialismo, el anarquismo, son las ideologías fuertes surgiendo a principios del 19. Y en ese contexto, por ejemplo, en el caso italiano, en el caso español y en el caso alemán también, son los que mandan, que siempre están los industriales y los tal, quienes apoyan a Mussolini, por ejemplo, que es un caso claro, que llegue al poder, porque están cagados directamente, están cagados con el Partido Socialista, con el Partido Comunista. Lo cuenta Bertolucci en Novecento, la zona que es, bueno, así por tu zona, básicamente, bueno, no es Emilia Romagna, no es la... Más o menos por ahí. Cuenta basado en un personaje fascista y en otro, digamos, socialista, ¿no? Está ahí una epopeya tremenda que habría que revisar un día de estos. Sí, bueno, pues hemos empezado el 1 de mayo, el 2 de mayo, y mira por dónde vamos ya, vamos. Sí, que ya son casi las 7. Y viene el hardcore detrás, apretando. Nos dejan hablar y perdemos la conciencia total. Pero continuaremos. Muchas gracias, Alfonso. Estuve ahí a los cacharros y al asesoramiento. Y nos despedimos con Demoler, que estuvo también la versión que se marcaban ahí, la Orquesta Paraíso en la Plaza del Ayuntamiento. El domingo. Y bueno, esta canción también tiene una historia, pero no me da tiempo a contarla. Con un micro del cantante, hay que recordarme lo que es, que os la cuente la próxima. Demoler, que es larga esta canción, ¿eh? Sí, pero bueno, está buena. Lo ponemos lo que quepa. Sí. Hasta la semana que viene.